Llegamos ya al último programa de la temporada 16 y por ello quisimos despedirnos con un especial de un disco considerado como uno de los mejores del heavy metal, British Steel, sexto álbum de estudio de la banda británica Judas Priest. Como siempre, vamos a conocer algo de la historia de este tremendo disco y por supuesto vamos a escuchar todos los temas en el orden en que están, en este caso del disco lanzado en Estados Unidos, a lo que vamos a sumar un par de temas de ediciones posteriores. Soy Arkham y como siempre acompañado de Abel Montesino hacer la edición de todos los programas, damos inicio al último programa de la temporada 16, de no solo 30 segundos, y vamos con nuestra característica presentación. Luego de ello, iniciamos de inmediato el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar los trabajos de este nuevo disco, Judas Priest había lanzado al mercado Unleashed in the East, su primer álbum en vivo, publicado en septiembre de 1979 en el Reino Unido y en octubre del mismo año en Estados Unidos, con relativo éxito. Se trata de un recital realizado en Tokio durante la gira Killing Machine Tour. El productor de este trabajo fue Tom Allom, quien para la banda realizó un buen trabajo, por lo que decidieron continuar contando con sus servicios para la grabación de un nuevo disco, que ejecutaron en el mismo estudio donde se realizó la masterización de Unleashed in the East, los Starling Studios en Ascot, Inglaterra, propiedad del gran Ringo Starr. La grabación se realizó en tan solo 28 días entre los meses de enero y febrero de 1980, mientras su mezcla demoró un poco más de 2 meses y se realizaron en los CBS Recording Studios en Nueva York. Cabe hacer presente que este es el primer disco de Judas Priest en el que interviene el baterista Dave Holland, sustituto del anterior Les Bink, que se había despedido de la banda tras la publicación del disco Unleashed in the East. Holland grabaría todos los álbumes clásicos de Judas Priest en la década de los 80, entre ellos Screaming for Vengeance de 1982, Defender of the Faith de 1984 y también este antes de abandonar la agrupación en 1990. Bien gente, hacemos el primer alto para dar paso a lo más importante de este programa, la música, y hoy vamos a escuchar por completo el disco British Steel, en la versión, como señalamos, que fue lanzada en Estados Unidos, donde el tema 1 es el clásico Breaking the Law, y el tema que le sigue, Rapid Fire, que programamos a continuación. Nobody cares if I live or die. So I'm out. Tanto Tom Allen como la banda quisieron agregar algunos efectos de sonido a sus canciones, pero como en ese entonces no existían maquetas de ello, tuvieron que crearlos. Dichos efectos se aprecian notoriamente en el tema Metal Gods. Por ejemplo, el sonido similar a un látigo en realidad era un cable de guitarra golpeando una maleta sobre una mesa. Los truenos que se escuchan al principio en ciertas remasterizaciones aparecen en la parte final del tema Rapid Fire y fueron creados por una puerta de vaivén que se cerraba de golpe. Por último, el sonido de su parte final, similar a una marcha de robot, se hizo balanceando un taco de billar en el aire que posteriormente Allen arregló en la masterización. También fueron creados algunos sonidos especialmente para la canción Breaking the Law, el efecto de vidrios quebrados que se escucha luego que Rob Halford dice "You don't know what it's like", fueron hechos con botellas de leche y de cerveza que quebraron dentro del Porsche de Ringo. Por último, el sonido de una sirena de la policía fue hecho en realidad con el trémolo de la Fender Stratocaster de K.K. Dowin, que posteriormente Allen revertía y comprimía en la sala de estudios. Bien gente, nuevamente hacemos un alto en la historia del disco, el especial de hoy en Paraíso Infernal, Britney Steel, propiedad de Judas Priest, y vamos a disfrutar como siempre de la música. Los temas que siguen, Metal God y luego Grinder. Involve the mind of its own. mediados de febrero y luego del término del proceso de grabación, el agente de London PR, Tony McBride, creó el rumor de que las cintas habían sido robadas. Este supuesto fue inventado sin el consentimiento de la banda, no del equipo de producción, que incluso llegó a los medios de comunicación. Estos últimos informaron de esta situación ampliamente, afirmando incluso que la banda ofrecía $100,000 para quien devolviera las cintas y que la gira promocional de este nuevo material corría serio peligro. Al final, la banda tuvo que dar diversas conferencias diciendo que todo fue un montaje y que en el fondo de esta mentira ni ellos lo sabían. Finalmente, el nuevo disco se publicó oficialmente el 14 de abril de 1980 en el Reino Unido por CBS Records, donde alcanzó el puesto 4 de los UK Album Chart, la posición más alta hasta el día de hoy para una producción de la banda en su propio país. Además, el 4 de junio del mismo año, el organismo inglés British Phonography Industry lo certificó con disco de plata luego de vender más de 60,000 copias, convirtiéndose en la primera certificación discográfica que reciben en dicho país. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos ahora a disfrutar de los temas que vienen a continuación: el track número 5, United, y luego el tema número 6, Living After Midnight. Yeah. El 14 de abril de 1980 se lanzó el disco en Estados Unidos por el sello Columbia, donde obtuvo la posición 34 en la lista Billboard 200. Para 1982 el disco vendió más de 500.000 copias en el país norteamericano y para 1989 sus ventas superaban el millón de ejemplares, certificándose con disco de platino. Para promocionarlo se publicaron tres canciones como sencillos durante 1980. El primero de ellas fue el tema Living After Midnight, que ocupó el puesto 12 en los UK Single Chart y que fue apoyado con un video musical grabado en el recinto Sheffield City Hall de Sheffield. El 23 de mayo se puso a la venta el segundo sencillo, el clásico Breaking the Law, que igual alcanzó el número 2 en el Reino Unido, que hasta el día de hoy es una de sus canciones más versionadas por otros artistas. Finalmente, en agosto, se lanzó United, que solo llegó al puesto 26 en la lista británica. A principios de marzo iniciaron en Gales la gira promocional British Steel Tour, que contó con Iron Maiden como teloneros por la primera parte de conciertos por el Reino Unido. También y durante varias presentaciones por los Estados Unidos tuvieron a Def Leppard y Scorpion como artistas invitados. Con más de 70 fechas, la gira culminó el 23 de agosto en Nuremberg, Alemania Occidental. Seguimos disfrutando de la música de este disco British Steel de Judas Priest, nuestro especial de hoy en Paraíso Infernal. Y a continuación programamos primero You Don't Have to Be Old to Be Wise y luego The Rage. Thank you. En otro de los aspectos de este histórico disco, el artista Roslay Saibo, al conocer el título del disco, creó la portada basándose en la empresa siderúrgica del mismo nombre, British Steel Corporation, cuya división producía acero inoxidable para la elaboración de hojas de afeitar y que, como anécdota, Glenn Tipton trabajó 5 años en ella. Para dar hincapié a ello, colocó en una mano una hoja de afeitar con el logo de la banda en el interior de ella y a ambos costados el título del álbum, a pesar de que Saibo nunca ha dado un posible significado a su concepto. Rod Halford mencionó en el 2001 que al no tener sangre saliendo de los dedos podría significar que el heavy metal era filósofo, pero que no causaba daño alguno. El 2010, y como conmemoración del aniversario número 30 del lanzamiento del álbum, la portada fue retocada, sacando la mano que sujetaba la hoja y en su lugar se agregó gotas de sangre en la parte inferior de ella. Por otro lado, en el 2001, Absolute Vodka, en su campaña llamada Series Album Cover, una colección de destacadas portadas de álbum con el diseño de la botella incorporado en las imágenes, modificó la portada agregando su típica botella al interior de la hoja de afeitar y que fue nombrada como Absolute Press. Tras su lanzamiento recibió positivas reseñas por parte de la crítica especializada. La revista Rolling Stone, por ejemplo, lo comparó con otras producciones lanzadas ese año, afirmando que la banda está librando una guerra. En British Steel incluso suenan como si estuvieran ganando. Además mencionaron el nuevo disco parece alimentado por ritmos ametralladores y con un ataque de guitarras ruidosas. Por su parte, Pop Matters afirmó que a pesar de no ser su mejor álbum, Britain Steel es un punto de inflexión para la banda porque los posicionó por fin en el mercado estadounidense, cosa que con una extraordinaria carrera previa no habían podido conseguir, entre otras positivas críticas. Bien, gente, ya nos queda poco del programa de hoy, este especial del disco de Judas Priest, British Steel, con el que además estamos cerrando lo que fue la temporada 16 de nuestro programa. Ya a continuación vamos a programar primero el tema Stealer, con el que cierra el disco original lanzado en Estados Unidos, y luego escuchamos la canción Red, Wine and Blue, pista adicional de la reedición del año 2001 y que fue grabada en las sesiones del disco Turbo. bien, gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy, este especial de una banda histórica, Judas Priest, pero en específico de un tremendo disco, British Steel. Vamos entonces con lo último del capítulo de hoy y con lo último también de la temporada 16 de este año 2023. Les cuento que durante el 2009 la banda interpretó íntegramente el álbum en varias presentaciones en vivo como parte de la celebración de los primeros 30 años desde su lanzamiento. Además, se grabó un concierto dado el 17 de agosto del mismo año en el Seminole Hard Rock Arena de Hollywood, Florida, para el DVD titulado 30th Anniversary Edition, y que contó con todas las canciones del disco en vivo. Su mezcla lo realizó el mismo Tom Hallon y contó además con el making of de British Steel, con las opiniones de los miembros de la banda. Por último, todas las canciones en vivo de British Steel fueron incluidas con material descargable para el videojuego Rock Band el 11 de mayo del 2010. Con el pasar de los años, ha ingresado en varias listas de los mejores álbumes realizados por revistas, sitios web u otras publicaciones, como por ejemplo, fue incluido en los 100 álbumes más importantes de los 80 en la revista Terrorizer, los 200 grandes álbumes de los 80 de Classic Rock, 1000 álbumes que debes escuchar antes de morir de The Guardian y los 100 álbumes de los 80 de Ultimate Classic Rock, entre otros. Además, en el 2001, el medio alemán Rock Hard lo puso en el puesto 11 de los grandes 300 álbumes. En 2004, la revista Q lo incluyó en el lugar 51 de su lista los 50 mejores álbumes británicos. En 2005, la revista Kerrang lo posicionó en el puesto 12 de su lista de los 100 mejores álbumes británicos. En el 2016, Loudwear lo agregó en los 80 álbumes de hard rock y metal de los 80. Y en el 2017, Rolling Stone lo posicionó en el tercer lugar de los 100 grandes álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Por último, en uno de los discos incluidos en el libro 1001 Album You Must Hear Before You Die. Y en 2017, Rolling Stone lo posicionó en el tercer lugar de los 100 grandes álbumes de heavy metal de todos los tiempos. Para muchos críticos, es el trabajo que consagró a Judas Priest en los mercados mundiales y que colocó al heavy metal en la escena musical de principios de los 80. Además, es considerado como la grabación que encabezó la nueva ola del heavy metal británico durante el primer semestre de ese año. El 2001 se remasterizó con dos pistas adicionales, Red, White and Blue, grabada durante las sesiones de Turbo de 1985, y una versión en vivo de Grinder, grabada en 1984 en Long Beach, California. Por su parte, en el 2009 la banda dio una serie de conciertos para conmemorar los primeros 30 años de su lanzamiento, del cual se grabó el CD y DVD British Steel 13th Anniversary, que se publicó en el 2010. Como dato, tanto este disco como Rock'n'Rolla de 1974 y Defender of the Faith de 1984 son las únicas producciones que han sido interpretadas por la banda completamente en directo. Y bien, con esto cerramos el capítulo de hoy y también cerramos la temporada 16. Como siempre, nos vamos con buena música, con dos temas más que son parte de British Steel 30 Aniversario. Primero vamos a escuchar The Rip y luego Hell Patrol, que pertenecen a este disco. Con esta nos vamos definitivamente. Bajamos una vez más el telón de esta, la temporada 2016, de este año 2023. Descansamos, como siempre, enero y febrero y volvemos a estar junto a ustedes con todo el rock a partir de marzo del año 2024. Como siempre, cargado con buena música. Un abrazo a todos, gracias por estar junto a nosotros, que estén todos muy bien y que, por supuesto, nunca les falte el rock. Adiós. So there you have it, metalheads, all of British Steel. You would like some more metal from the priest, though, wouldn't you? Okay. Shaka ha! London town streets, when there's darkness and fun. Would you least expect me? Don't you turn your back? Attack! I smile when I'm sneaking through shadows by the wall. I laugh when I'm creeping. Oh, hear my